Si será, pero vos tenés todo lo que yo ando buscando. El punto justo entre el calor y la humedad que en la cama me da. Dentro la oscuridad, mami, yo ya estoy listo para prender uno más. No sé si será, pero vos tenés todo lo que yo ando buscando. Conmigo te